Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 17 de marzo. La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha informado sobre las obras que se están ejecutando en las carreteras afectadas por las borrascas. A través del Plan Andalucía Actúa se ha movilizado alrededor de 107 millones de euros para estos trabajos en la provincia. Entre las vías en las que se está actuando se encuentran carreteras de especial importancia para garantizar la movilidad en el territorio, como la A373 en Ubrique, la A372 entre Grazalema, Benamaoma y Arcos y la A384 en Alcalá del Valle. Estas obras de emergencia incluyen la estabilización de taludes, la construcción de muros y pantallas de pilotes, la reconstrucción de los sistemas de drenaje, la reparación del firme y la instalación de nuevas barreras de seguridad. En la provincia de Cádiz se han registrado más de 270 incidencias que han afectado a 41 carreteras, con 11 actuaciones de emergencia ya en marcha, como las que se están ejecutando a la altura del puente de Tabizna. Nuestra provincia, como todos sabéis, ha sido una de las más afectadas por el tren de borrasca y es, por tanto, donde más se invierte en esta emergencia, con casi 107 millones de euros en 11 actuaciones de emergencia que se están ya realizando en la provincia de Cádiz. Todas las obras que os he anunciado incluyen la estabilización de taludes, la construcción de muros y pantallas de pilote, la reconstrucción de sistemas de drenaje, la reparación de los firmes y calzadas, así como la instalación de nuevas barreras de seguridad y señalización. O sea, lo que es una obra completa en todas y cada una de esas carreteras. Principalmente para garantizar, y es fundamental, la seguridad vial y reforzar también la estabilidad de todas las infraestructuras de esas carreteras. Cambiamos de tema. En el espacio de participación política de Radio Ubrique hoy hemos contado con la intervención del Grupo Municipal Popular. La concejala de Salud, Rocío Pazo, ha dado a conocer la programación que se ha diseñado para conmemorar el Día Mundial de la Salud. La Semana de la Salud se va a desarrollar entre el 6 y el 11 de abril. Cada año, alrededor del 7 de abril, pues se celebra el Día Mundial de la Salud. Esta fecha se conmemora en todo el mundo desde que se creó la Organización Mundial de la Salud en 1948 y su objetivo principal, pues, es recordarnos algo muy importante, pues que la salud no es solo ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar físico, mental y social. Pues nada, precisamente por eso, desde el Ayuntamiento y desde la Delegación de Salud y Participación Ciudadana, pues creemos que es una buena oportunidad para dedicar una semana a reflexionar, a aprender y a compartir conocimientos sobre cómo podemos cuidarnos mejor en nuestro día a día. La finalidad de celebrar una Semana de la Salud, pues, es sobre todo promover hábitos de vida saludables y nada, desde la Delegación de Salud y Participación Ciudadana del Ayuntamiento Ubrique, pues queremos invitar a todos los vecinos y vecinas a participar en la Semana de la Salud, que la vamos a celebrar del 6 al 11 de abril. Esta semana, pues, nace con un objetivo muy claro: acercar hábitos de vida saludables a toda la población, desde los más pequeños hasta nuestros mayores, porque la salud no es solo acudir al médico cuando estamos enfermos, sino también prevenir, cuidarnos y aprender a vivir de forma saludable. Hoy sabemos que muchas enfermedades se pueden prevenir con hábitos sencillos: alimentación saludable, actividad física, cuidado de la salud mental o saber actuar ante una emergencia. Por eso hemos querido organizar una semana muy completa con talleres, charlas y actividades prácticas para que cualquier persona pueda aprender cosas útiles para su día a día. Además, algo muy importante para nosotros es que esta semana también tenga un carácter participativo e inclusivo, contando con asociaciones, profesionales, sanitarios y colectivos de nuestro municipio. Y nada, que explicar que durante las mañanas vamos a trabajar especialmente con los centros escolares de Ubrique, donde contaremos con talleres impartidos por la enfermera escolar y la enfermera de familia y comunitaria, pues acercando a los niños y niñas a conocimientos sobre salud. También tendremos actividades en el Centro de Participación Activa, en colaboración con el Curtido Plena Inclusión, fomentando la convivencia, el aprendizaje y el bienestar entre nuestros mayores y personas con diversidad funcional. Por las tardes, pues tendremos diferentes talleres abiertos a la ciudadanía. Por ejemplo, contaremos con un taller de memoria impartido por Sonia Herrera, muy interesante para trabajar la estimulación cognitiva. También habrá un taller de RCP, que lo impartirá Antonio Rodríguez Carrión, donde los participantes podrán aprender técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar, algo que puede salvar vidas en situaciones de emergencia. También tendremos actividades enfocadas al bienestar emocional, como un taller práctico de relajación con Teresa Fernández o la charla que ofrecerá el psicólogo de AFEMEN sobre salud mental. Otra actividad muy interesante será el taller de cocina saludable, donde aprenderemos algo tan importante como leer correctamente las etiquetas de los alimentos para saber realmente qué estamos consumiendo. Además, durante la semana habrá actividades creativas como el macramé terapéutico e inclusivo, que además de ser una actividad manual, también favorece a la relajación y la socialización. Este taller lo va a dar Vamos Juntos. Y el viernes contaremos también con pruebas de glucosa gracias a Dicica para seguir promoviendo la prevención. Y para finalizar la semana, el día 11 de abril, tendremos un taller de RCP con 20 plazas, donde las personas inscritas podrán aprender de forma más completa estas técnicas tan importantes. Desde el Ayuntamiento queremos animar a todos los vecinos y vecinas a participar. La salud es cosa de todos y actividades como estas no solo nos ayudan a aprender, sino también a compartir, convivir y cuidarnos como comunidad. Así que invitamos a toda la ciudadanía a acercarse, informarse y participar en esta semana de la salud que hemos preparado con tanta ilusión. Claro, abierto a todo el mundo y que haya participación, que eso es lo importante, que todo el mundo se implique, todas las asociaciones que se impliquen. Al final, educar en salud desde la infancia es una inversión de futuro para toda la sociedad. La salud también se construye en comunidad, participando, compartiendo y aprendiendo unos de otros. La asociación Ubrique Dame Tu Mano pues ha presentado el cartel de anunciador de la cuarta caminata Carrera Solidaria, programada para el 18 de abril. Esta edición se organiza para dar visibilidad a la leucemia, en especial a la leucemia infantil, con el lema «En esta familia nadie lucha solo». Como novedad, pues la salida tendrá lugar a las 11 de la mañana y a las 12 del mediodía desde el convento capuchino, con dos recorridos, uno para la caminata y otro para la carrera. Y la llegada pues estará fijada en la plaza del ayuntamiento. Y nada, que ya está abierta la inscripción y en la oficina de turismo de martes a domingo de 10 a 2 y en la sede de la asociación del edificio de la piscina de lunes a jueves de 5 a 8 de la tarde. Y los viene en el centro de la Avenida España de 5 a 8 de la tarde. Otros temas de interés. Ubrique ha sufrido de nuevo las consecuencias de una avería masiva que ha afectado durante 24 horas a los servicios de Internet y telefonía móvil. La incidencia también la han sufrido usuarios de los municipios de la Sierra de Cádiz, sin recibir mayor información desde las operadoras, que vaya más allá de que se estaba trabajando para ofrecer una solución. Desde el punto Vuela de Ubrique se anima a la ciudadanía a plantear reclamaciones cuando se den estas situaciones, cada vez más frecuentes, para que las compañías dimensionen en su justa medida la incidencia del problema y se resuelvan con más celeridad. Sí, la verdad es que, bueno, como nosotros estábamos un poco en red también y tenemos nuestra comunicación vía WhatsApp pues con los compañeros de toda la provincia, vemos que claramente los mensajes son repetitivos, ¿no?, preguntándonos si uno tiene o no tiene, ¿no? Y vemos como en esta zona de la sierra, de Grazalema, de Villaluenga, en Benaocaz, en Algar, pues tampoco ayer, en el día de ayer tampoco tenían, y me imagino que a lo largo de la mañana, pues tampoco, ¿no? Y otras zonas que además están más alejadas, pues que nos comentaban que también tenían cortes como intermitentes, ¿no? O sea que es un fallo un poco generalizado, no sabemos por qué, pero que bueno, como tú bien antes has referido, se está volviendo demasiado habitual. Que afecta ya a todos los aspectos, tanto laborales como personales, ¿no? Y bueno, pues el simple hecho de pagar ya en los comercios, ya estamos viendo que bueno, pues que hay que volver otra vez a pagar en efectivo, porque los sistemas de datáfono, de tarjetas, pues claro, van conectados vía red internet, pues no funcionan, o el trabajo nuestro propio aquí, por ejemplo, los certificados electrónicos, pues no los podemos acreditar, porque también van conexión vía internet, y bueno, un sinfín de cosas, y cada día hay más aspectos que llevan esa conexión, ¿no? Se me ocurre ahora muy banal, pero si quisiera hacer una receta en la Thermomix, pues al mismo no puedo hacerla porque no puedo pasar a la máquina la receta. O sea que cosas muy muy banales, pero otras cosas también muy importantes, como puede ser el manejo de datos, ¿no? Y el trabajo en sí, ¿no? Ahora mismo el punto vuela está inutilizado, como quien dice, ¿no? O sea, no podemos atender presencialmente, pero todo aquello que requiera un trámite o una consulta vía internet, pues indudablemente estamos atados de pies y manos ahora mismo, ¿no? No tenemos esa salida, ¿no? Y bueno, es lo que tiene. Nos hemos ido todos volcados a lo digital y al mundo online, y cuando este desaparece, pues nos crea bastantes problemas. Resulta un poco incomprensible ya al nivel que estamos, ¿no? Por lo menos que la avería dure como están durando estas últimas, ¿no? Que bueno, ya llevamos desde ayer por la mañana, que empezó con los cortes un poco intermitentes hasta que desapareció, y hasta la fecha pues no ha vuelto, ¿no? Pero es lo que toca, no hay otra. Muchas de estas compañías te proponen incluso hasta una indemnización por el tiempo que lleva sin conexión, ¿no? Que bueno, al fin y al cabo, pues es un descuento al final de la factura, que a lo mejor es ridículo también, pero bueno, por lo menos el poner la incidencia, que bueno, sirve para dos cosas. Primero, para desahogarnos un poco y por lo menos decir, bueno, pues ya he puesto la queja, ¿no? Pero el segundo también, tenemos que tener en cuenta que también ayuda a las compañías a ver la dimensión de la avería, porque si tenemos incidencia a nivel de todo el pueblo y solamente se queja uno, pues parece que no hay una necesidad urgente, ¿no? Mientras que si reciben cientos de o miles de incidencias, pues claro, dimensionan más el problema, dicen, oye, esto tiene un carácter más amplio, y los medios para su reposición se envían antes o con más rapidez, ¿no? Entonces, yo siempre, ya digo, ya, a mí ya, por ejemplo, la compañía en la que yo estoy, cuando voy a poner la incidencia ya me dice, oye, que hay un fallo generalizado, pero por lo menos me registran la incidencia. Y luego, en este caso, siempre suelen abonarte pues los dos o tres días que has estado sin conexión, pues te lo suelen abonar, te suelen descontar la parte proporcional de lo que tú pagas, vamos. No todas las compañías funcionan así, ¿eh? Cada uno tendríamos que tener en mano el contrato, cosa muy difícil también, porque muchas veces hacemos los contratos por teléfono y no sabemos ni lo que firmamos. Y bueno, ya digo, más que nada, ya no es por el abono que te puedan hacer en factura, que ya digo, de un día o dos días puede ser ridículo. Es más que nada porque se dimensione bien el problema y vean una mayor urgencia a la hora de repararlo. Ya no hay una vuelta atrás, no hay un método alternativo. Claro. Me pongo yo como ejemplo, ¿no? Pero los usuarios lo pueden comprobar en cualquier, por ejemplo, una entidad bancaria, ¿no? Yo, si no hay internet, no puedo acreditar un certificado. Uh-huh. Vas al banco y no puedes sacar dinero, ¿vale? Hemos eliminado esa parte que antiguamente se hacía con la cartilla y donde se anotaba a mano, pues esa ha desaparecido por completo. Entonces, claro, tenemos ese problema, ¿no? Uh-huh. Y ya no digo nada con los datáfonos, ¿no? Pues los datáfonos no hay chutilla, si no hay datáfono, pues a pagar en efectivo. Y ahora, claro, estamos acostumbrados a no tener mucho efectivo en el bolsillo porque llevamos las tarjetas, y claro, no puedo disponer de efectivo porque tampoco lo puedo sacar del banco. O sea, un poco nos hemos metido en una ratonera que cuando esto falla, pues lo notamos bastante. En la agenda de hoy martes, la hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo convoca a sus hermanos y hermanas al cabildo de salida previsto para esta tarde a las 9 en los salones parroquiales. Las papeletas de sitio para la estación de penitencia del Miércoles Santo se podrán recoger mañana miércoles y el jueves a las 9 en la Casa Hermandad en la Avenida del Rodezno. Allí trataremos los distintos puntos del orden del día, la expedición de papeletas, tema de consigna y normativa para lo que es la estación de penitencia del 2026, recorrido, que será el mismo, y en ese cabildo pues también decidiremos la hora de salida, si será a las 9, 9:30, 10 de la noche, lo decidiremos entre los organos, se someterá a votación, como entidad y hermandad democrática que somos, por estatuto, régimen interno, desde la propia Junta de Gobierno, pues se podía votar y se podía decidir, pero también queremos dar participación a los hermanos, que evidentemente pues son los que nos arropan y los que están ahí todo el año con nosotros y los que hacen posible que la hermandad vaya poco a poco, pues teniendo su no solo su actividad normal, sino que vaya creciendo y se vaya consolidando en lo que es aquí en el pueblo de Ubrique. Pues evidentemente desde el pasado año la estación de penitencia de la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, María de la Santísima de la Esperanza y Beato Fernando José de Cádiz, pues pone ya dos pasos en la calle, pone el paso del Cristo y el paso de la Virgen. Tema logístico, tema de más personal, un desafío organizativo aún mayor. Entonces esto conlleva también a que si se sale a las 10 de la noche, seguimos saliendo a la misma hora, la recogida también es más tarde, dado que va más personal, son dos pasos. Si a eso tenemos que sumar que Dios quiera que no, pero esa noche hubiera inclemencias en el tiempo y tuviéramos que esperar lo que es la media hora primera de espera ante posible cambio de tiempo o la otra media hora segunda, y nos pondríamos una salida de las 10 de la noche, nos podríamos poner en caso de lluvia de espera incluso cerca de las 11 de la noche. Podría ser tarde también salir a las 11 de la noche en caso de inclemencia del tiempo. Son una serie de circunstancias que con el paso del tiempo hemos ido analizando y consideramos, habemos gente dentro de la Junta de Gobierno que creemos que sería conveniente o se debería de adelantar un poco la salida para luego cuando lleguemos al templo no sea tan tarde. Vienen también gente más mayor haciendo estación de penitencia, muchos niños, una hermandad muy joven, pero claro, la decisión última no la podemos tomar nosotros, incluso dentro de la propia Junta de Gobierno hay discrepancia en este tema. Hay gente, por ejemplo, que son partidarios de seguir saliendo a las 10 de la noche, porque es la hora que desde un principio se propuso y es tradicional, y hay gente que dicen que la hermandad ha ido cambiando, la hermandad ha ido evolucionando, y con esta evolución que ha tenido la hermandad, pues es posible también que haya que evolucionar en el tema de los horarios. Por otro lado, la Escuela Municipal de Música ha organizado para este jueves las audiciones para el alumnado del taller de improvisación y el taller de música moderna. Darán comienzo a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del IES Los Remedios con entrada libre. Y ya para finalizar esta edición de noticias, recogemos las bases de la 19ª edición del concurso de repostería Gañotes de Ubrique, destacando que la inscripción se puede realizar en la Delegación de Cultura del Ayuntamiento Ubriqueño, siendo el último día el 25 de marzo. El concurso y posterior degustación se han programado para la jornada del viernes 27 de marzo a las 5 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento. Como novedad de este año, se han ampliado las cuantías asignadas a los premios. De esta forma, se concederá un primer premio de 250 euros, un segundo premio de 200 euros y un tercer premio de 150 euros. Con esta cuestión despedimos esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.